Durante la década de los años 80, un grupo de científicos condujo una prueba clandestina usando a un ser humano. Esto se hizo con el aval de una persona muy rica, quien financió el proyecto. Esta persona adinerada y los científicos tenían la creencia de que nuestros sentidos, la vista, el olfato, el tacto, el sentido del gusto, nublaban nuestra visión, nuestra percepción hacia el infinito. Ellos pensaban que los cinco sentidos nos impedían ponernos en contacto con algo más allá, que no nos permitían captar la presencia de Dios. Así que encontraron a un hombre viejo, quien en sus propias palabras decía que ya no tenía más por lo cual vivir. Y de manera quirúrgica, nublaron todos sus sentidos. Le abrieron parte de la cabeza para anular su visión, para anular su tacto, su olfato, con una aguja caliente. Quemaban partes del cerebro, hasta que finalmente lo dejaron completamente postrado. Podía moverse, sí, pero no podía oír, no podía ver, no podía olfatear nada, no sentía. Lo llevaron a una cama, y así, sin poder escuchar sus propias palabras, el hombre tenía que ir relatando con un tono de voz medio torcido las cosas que él sintiera, que él viera, pero con la mente. Lo alimentaban con ayuda de otros científicos, pero no pasó nada, por lo menos durante la primera semana. Cuando el anciano despertó por la noche gimiendo, él decía que empezaba a escuchar voces de sus familiares fallecidos y, lo que era más, la voz de su difunta esposa. Clamaba a escucharla, lo trataba de decir: oigo a mi mujer, oigo a mi mujer, y oigo a otras personas también, y relataba lo que le decían. Pero los científicos no le creyeron hasta el momento que el anciano empezó a hablar sobre familiares muertos de los científicos: el abuelo de tal, la mamá de aquel, y daba mensajes que eran acertados. El anciano relataba cosas que nadie más podía saber. El mensaje de un padre difunto. El mensaje de una hija muerta de otro científico. Y esto abrumó tanto, tanto a los hombres de ciencia, que algunos abandonaron el proyecto ahí mismo y otros se quedaron. Pero este no es el problema. El problema es que durante la semana siguiente, el anciano a veces pegaba alaridos, gritaba, chillaba y lloraba. Las lágrimas le caían por las mejillas, en sus ojos desorbitados, perdidos, que no podían ver nada, pero que a la vez parecían ver cosas. El hombre decía que con la mente y que con los ojos de la mente veía sombras, sombras que venían a través de las puertas. Él de alguna manera sabía dónde estaba la puerta y notaba que por el suelo se desparramaba, se chorreaba una sombra que trataba de alcanzarlo, y otra por allá. Él decía que manos lo trataban de agarrar, que le jalaban los pies de noche. Él se despertaba diciendo que algo le jaló los pies, manos frías lo trataban de atrapar, lo trataban de agarrar de las muñecas y del cuello y de la cabeza. El hombre decía que había presencias muy siniestras alrededor de todos ellos, presencias negras, entidades horribles que le susurraban cosas inenarrables. Y lo aterrorizaba. Lo aterrorizaba mucho. Aún así, los científicos siguieron adelante. Se daban al hombre. Así era como lograban contenerlo, sedándolo, durmiéndolo, dándole pastillas. Y por los primeros momentos funcionó. Durante aquella semana funcionó. Pero pronto las pastillas e inclusive las inyecciones no eran suficientes. No podían calmarlo, era algo que desafiaba la ciencia. El hombre seguía gritando, el hombre seguía chillando y llorando, dando alaridos de horror absoluto. Y no importaba que le agarraran los brazos los científicos, como diciéndole: estamos acá contigo, no tienes por qué preocuparte, no estás solo. El hombre se asustaba más allá de la racionalidad. Le habían dado instrucciones muy claras de que todo lo que él sintiera tenía que contarlo. Pero incluso se orinaba encima el pobre anciano. Y pronto los científicos comprendieron que las palabras no eran suficientes. No tenía el vocabulario suficiente ese pobre hombre para describir los horrores que veía. De manera muy poco piadosa siguieron adelante con el experimento. Pasaron otros 5 días. Estaba claro que todo iba por una espiral descendente. Las cosas empeoraban, las visiones empeoraban, pero querían llevarlo hasta las últimas consecuencias. Y tenían como precedente que ese tipo sabía quiénes eran los familiares muertos de todos los presentes y de los que se habían ido también. Sabían que estaban sobre la pista de algo verdadero y estaban todos asustados, pero querían llevarlo todo hasta el final. Y los espectros horribles seguían hasta el punto que el hombre perdió hasta la última pizca de racionalidad y con el uso de su dentadura empezó a arrancarse la piel de las muñecas en un intento patético por suicidarse. Se dio un mordisco y como si estuviera jalando queso derretido, la piel se la arrancó de un tirón. Lo trataron de sedar, pero eso hacía ya rato no surtía ningún efecto. Estuvo así 24 horas más, siempre con la compañía de alguien al lado. Lo tenían que hidratar constantemente porque el tipo lloraba tanto que se deshidrataba. Y lloraba y lloraba. Y le tuvieron que poner una intravenosa. Hasta que finalmente sus manos se agarrotaron, lograron conseguir la del otro científico y la agarró con fuerza. Los ojos del anciano, que ya estaban completamente nublados, blancuzcos, de color lechoso, que no podían ver, de alguna manera consiguieron y se fijaron en los ojos del científico que tenía encima. Y con lágrimas dijo finalmente: logré hablar con Dios. Él nos ha abandonado. En ese momento el anciano murió. La causa exacta de su muerte no se determinó realmente, pudieron haber sido muchas, pero murió justo en ese instante. Y sus últimas palabras resonarían por siempre en la mente de los científicos que quisieron saber la respuesta a muchas cosas que quizá no debían. Habló por la humanidad entera. Dios nos ha abandonado. La siguiente es una historia que se identifica como real y es una de las leyendas urbanas más macabras de internet. Hay quienes juran que sucedió en verdad e incluso dicen que puede dar pruebas de las personas involucradas en este asunto. Sucedió durante los años 90. Internet era muy diferente de lo que es hoy. La gente chateaba, sí, pero no por Skype, ni siquiera por el Messenger, sino por el IRC, un chat. Y habían foros llamados newsgroup, a veces algunos muy oscuros, donde la gente participaba. En uno de estos newsgroups, un foro perdido muy por allá, se reportó que apareció una imagen que ocasionó problemas a las personas que la vieron. No todos pueden ver qué hay en la imagen. Quizá tú tengas suerte. Mírala bien. Algunos dicen que en el medio del camino hay una mujer muy extraña, con una figura deforme, una silueta inhumana. Otros dicen que se trata de un hombre con extremidades muy, muy raras, muy largas, perturbadoras. Si no lo puedes ver, bien por ti. Pero si lo puedes ver, quizá hay algo que debieras saber. En el año 1996, una chica que vio la imagen comenzó a tener pesadillas. Se despertaba por la noche gritando, llorando. Era una adolescente, sí, pero ya grandecita. Tenía 17 años. Ella lloraba, desesperada, tuvo ataques depresivos. Y en ningún momento tuvo problemas para identificar la causa de su problema. Sus padres habrán creído en su momento, sospecho yo, que tenía el corazón roto, que algo le pasó, quizá que alguien la violó y no quería decirlo, pero no, ella hablaba, porque ella lo veía en sus pesadillas. Es la persona de la foto que yo vi, es la persona de la foto que yo vi. Y entonces cuando la madre hablaba con ella, pero ¿qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué foto? Y la chica no le quería enseñar la fotografía, pobrecita, porque la hacía parecer loca, pero era verdad, en la fotografía por lo menos era real. Que ella tuviera algún problema mental es otra cosa, pero la fotografía era real. Y entonces ella decía, es la persona de la foto. Anoche soñé que estaba fuera de la ventana, mamá. Me levanté en mis sueños, vi por la ventana y abajo estaba esa persona ahí. Siempre lejos, pero cada vez un poco más cerca. Y siempre escucho que algo me dice. Yo te veo. ¿Me puedes ver tú a mí? La niña volvía a soñar con eso. Y siempre esas palabras se repetían. Yo te veo. ¿Me puedes ver tú a mí? Su depresión empeoró. Los psicólogos no pudieron hacer nada por ella. Hasta que un día su mamá tocó su puerta y no la escuchó. La señora creía que por fin la niña estaba durmiendo sin tener pesadillas, pero no podía estar del todo segura, así que abrió la puerta y se invitó a sí misma adentro, solo para ver que su niña se había cortado las muñecas. Y ahí estaba ella tirando un charco de sangre y había dejado una nota de suicidio. Ahora ya no me va a poder agarrar. Logré hacerlo a tiempo, lo siento, mamá. Pero lo hice a tiempo. Ya no me puede ver. ¿Quieren saber qué es lo peor de toda esta historia? Que durante años a esta chica, que se hizo una figura legendaria en internet, una leyenda de internet, se le acusó de tener problemas mentales. Pero pasa que hay quienes aseguran que la misma historia se repitió también con otros usuarios. Parece ser que la historia de la chica no está aislada, no es la única. Yo personalmente estuve mucho tiempo buscando la imagen y pedí ayuda e hice uso de contactos para conseguirla. Hasta que finalmente, les digo, me mandaron un correo electrónico. Un correo electrónico que tenía como título en letras mayúsculas, Yo te veo. Y cuando lo abrí finalmente, en el cuerpo, en el mensaje del mail decía, ¿me puedes ver tú a mí? Y con ella, la imagen adjunta. Se dice que quienes no pueden ver lo que hay en la fotografía, la figura que supuestamente aparece en la foto, están fuera de peligro. Pero todas las víctimas, la chica y las otras supuestas tantas víctimas que se han quitado la vida tras ver esta imagen, tienen algo todos en común, chicos y chicas. Pudieron ver la figura que había en la foto, la figura extraña. Puedes ver lo que hay en la fotografía, porque de ser así, lo que hay en la fotografía te puede ver a ti. Así que te agradecería que si te llega a pasar algo malo, nos lo llegues a contar. La siguiente historia es completamente real, no es una leyenda urbana, no es un quizá haya sucedido, no, es 100% real. Pasó. No sé si te vaya a asustar realmente, pero si tienes una mente un poco sucia y quizá enferma, puede que te dé algo de risa. Tú verás. Este era un niño muy solitario, él no tenía muchos amigos, así que se creaba mundos en su cabeza. Esto pasó hace algún tiempo, así que el internet no era lo que es hoy, no es un centro de entretenimiento tan amplio como lo que es ahora, ¿no? Así que uno tenía que rebuscarse en aquellos tiempos. El chico era de Estados Unidos, lo que quiere decir que en la mañana, como tradicionalmente sucede allá, tomaba el autobús a la escuela y luego él estaba encargado de volver a casa por sus propios medios. Él caminaba a casa. Esto no es una ciudad, sino un pueblo en las afueras. Así que él caminaba a casa y sucede que todos los días de su vida que volvió del colegio veía una casa abandonada muy misteriosa. Pasaba frente a esa casa abandonada y todos los días la veía, todos los santos días la veía. Desde que era un niñito pequeño. Un buen día salió del colegio, era viernes, estaba contento. Viernes. Quizá ese día se sentía más osado que de costumbre. Y vio la casa abandonada, tenía un aspecto tétrico. Estaba vieja, ya estaba horrible. Pero el niño decidió entrar. Viendo a un lado, viendo al otro, se saltó la reja. Nervioso, el corazón le latía. Eso era algo muy osado para él, que era un chico de su casa. Saltó, pisó las hojas secas. Con un olor mohoso, típico del otoño, y caminó sus pasos pisando las hojas y se acercaba a la casa, al patio trasero de la casa para que no lo vieran de la calle. Entonces, por un lado, vio dos puertas enormes de un sótano, una bodega que debía quedar allá abajo, pero él no se atrevió, le dijo, no, no, no, ahí no entro. En cambio, lo que hizo fue entrar a la casa por una de las ventanas rotas, teniendo cuidado de no cortarse el muslo. Él llevaba unos blue jeans, pero igualito el vidrio estaba cortante, ¿no? Pero una vez que entró en la casa, en pleno día, vio que habían unos grafitis por aquí, unos grafitos por allá. Estaba completamente vacía, había telarañas, una colchoneta sucísima tirada en el piso, unos libros viejos abandonados por allá. Total que el muchacho se aburrió. No fue la gran cosa. Esperaba más de su osada experiencia. Se encogió de hombros, quizás ni siquiera lo consideró justo, coño, o sea, no fumo, no salgo, no bebo como los otros chicos, no tengo novia, coño, o sea, bebo, vengo, hago esto y esto es todo. Así que quizá con coraje, él al salir de vuelta al patio y pisar las hojas secas, dijo, no, yo voy a entrar al sótano, yo voy a ir al sótano. Él se acercó al sótano, las puertas de madera viejísimas, mohosas, con polvo. Abrió una tabla como pudo y vio unas escaleras que se perdían en las sombras allá abajo. La oscuridad se tragaba las escaleras. Así que pisándola con una piedra grande, dejó una puerta entreabierta, bajó las escaleras lentamente. Había una ventanilla por allá que más o menos filtraba la luz de afuera y más o menos se veía lo que había dentro, ¿no? Tenía una visión decente, pero era una bodega grande, viejísima. Había un armario vacío por allá, otro armario vacío por acá, una colchoneta vieja tirada y un escritorio. Y sobre el escritorio había un montón de papeles. El chico con curiosidad se acercó lentamente y vio que eran dibujos pornográficos. Pero el estilo de dibujo era horrible, era enfermizo, era feo. El dibujo no estaba bien. Realmente no era un artista talentoso, pero lo que llamaba la atención era su estilo de dibujo. Una mujer desnuda, sin ninguna ropa. Y vi dibujos así de mujeres desnudas, en posiciones eróticas. Dibujo primitivo, feísimo. El chico estaba pasando las hojas cuando de repente escuchó que alguien estaba allá afuera en el patio trasero, porque por las hojas secas lo pudo oír. Había alguien, y ese alguien se estaba acercando ahí donde estaba él. Yo no te puedo ni siquiera empezar a contar el susto que se echó ese niño. El corazón se le bajó. Le dolió por primera vez en su vida. Un niño supo lo que es que le duele el corazón. Del susto que se echó. Algo así como la sensación sostenida de ver un screamer. Así que el niño barajó sus opciones a la velocidad de la luz. Y si subo corriendo, me lo voy a topar de frente. Al tipo. Así que decidió más bien correr hacia un costado y esconderse dentro de uno de los armarios vacíos. Cerró la puerta de madera como más buenamente pudo, se raspó un poco el dedo porque la madera estaba astillada. Y entonces alguien abrió allá arriba la puerta. Y alguien empezó a bajar por las escaleras. Entonces lo vio por el resquicio de la puerta, era un hombre grandísimo, gordo, de pelo largo y una barba muy tupida. El hombre respiraba fuerte, se acercó hacia el escritorio, vio los dibujos, se sacó del abrigo un lápiz y lo dejó sobre el escritorio. El artista vio sus propios dibujos, distraído, pasó una hoja, pasó otra, hasta que finalmente encontró la pieza de arte que más le gustaba. Y en ese momento se desajustó el cinturón, el chico podía escuchar el tintineo del cinturón, se desabrochó el botón, se bajó el cierre, se bajó los pantalones y tenía una erección inmensa, y el niño asustado, temblando, con una mano sobre su boca, miraba todo por el resquicio de la puerta. Y ahí donde estaba ese gordo inmenso, con un aspecto bastante hostil, se masturbó sobre las hojas de papel. Cuando finalmente el tipo se alivió, se subió los boxers, se subió los pantalones, se abrochó el botón, se subió el zipper, se hizo el cinturón y comenzó a reírse. Tomó una hoja de papel en blanco de la pila que medio sucia que tenía a un costado de la mesa. Tomó su lápiz y empezó a hacer algo. El niño ya estaba más asustado que nunca. Cuando terminó de hacer lo que estaba haciendo, dejó la hoja sobre el escritorio y se fue. Quizá pasó una hora entera que el niño no se atrevió a salir, pero cuando se atrevió a salir finalmente, dispuesto a correr como alma que lleva el diablo, se acercó al escritorio y vio. Lo que había hecho ese señor no era otro dibujo, era una nota. Había escrito una nota para él que decía: espero que hayas disfrutado el show. El chico nos cuenta, hoy ya de adulto, que no solo cambió para siempre su ruta del colegio a la casa, sino que eso satisfizo toda su hambre de aventuras para una vida completa. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a este canal si quieres ver más videos así. Haz clic en el lado superior izquierdo de la pantalla para visitar el canal del excelente animador que hizo la intro. Visita también al artista que se encargó de hacer el excelente cover para este video. Te ha hablado Doros y te deseo buenas noches.